Alejandro Carabajal, Proveeduría Integral, que es una empresa, ¿no?, dedicada a productos integrales, ¿no? Presentan este año aquí en Formosa, el Frutar 2009. Este año se está presentando todo lo que sea dulces sólidos, como ser dulces de batata, batata con chocolate y membrillo, en presentaciones diferentes, tanto como de 5 kilos, de 1 kilo, sea en cajas o enlatados. Productos bien formoseños. Productos formoseños, materia prima formoseña, de producción local y de muy buena calidad. La producción se está haciendo, se realiza la compra a productores locales que sean de la provincia. En Formosa Capital hay venta local en diferentes supermercados, en cadenas de supermercados de otras provincias, como ser aquí específica cadena de supermercados. Tienen buena salida, por ejemplo. Tienen muy buena salida, un producto de excelente calidad y bastante requerido por el mercado.